tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Estamos aquí de regreso en el podcast número 10. Habla su amigo César Borrayo y estamos aquí con el co-host Alex Díaz. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien, César. Gracias a Dios. Todo tranquilo, entrenando y echándole ganas. ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Aquí andamos trabajando, entrenando, con salud, gracias a Dios. Así que, bueno, echándole ganas. Y, pues, bueno, tenemos el podcast número 10. El día de hoy tenemos dos invitados. Uno de ellos es uno de los pioneros del jiu-jitsu en México. Que se puede decir que está joven todavía, sigue compitiendo, sigue activo. Es Tito el Oso Castro. Y también tenemos más tardecito a René Borges, que fue el ganador del challenge de cintas moradas. Fue el que se llevó el cinturón y el premio. Pero bueno, antes de platicar con ellos, queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Primeramente, Bodega BJJ, que es la tienda que manda productos, cualquier producto que necesites de jiu-jitsu a todo México, a todos los rincones, ya sea kimonos, shorts, rash guards, tapes, camisetas, gorras, lo que ocupes, ya sabes, Bodega BJJ, di que nos escuchaste en el podcast de Pasando Guardia y te hacen envío gratis. También sabes que hay muchos amigos míos de otros equipos y sí, que me dicen, oye, no conozco al dueño de esta página porque le compramos 4 kimonos, unos amigos y yo, y no me han enviado nada, y de hecho hasta ya no me contestan, me bloquearon o cerraron la página. Evítense esos problemas y siempre, siempre busquen comprar sus productos en una página que sea reconocida y que sea de buena confianza. Bodega BJJ. Así es, con la nota que hicimos hace poco, hicimos la recomendación. Sabemos que hay más tiendas. Yo les recomiendo en lo personal, chequen los reviews, las opiniones. Esas opiniones nadie las puede borrar. Chequenlas, que tenga buenas opiniones, que tenga arriba de 4.5 a 5, para que vean que es un buen servicio. Y también tenemos otro patrocinador más, que es el BJJ Pacific Camp, que va a ser en Acapulco ya en, ¿qué será?, 2 semanas. Ya estamos a 2 semanas, quedan por ahí pocos espacios, creo que son menos de 10 los que quedan. Va a estar Mahir Hash, el rey del Baseball Bat Choke, y Gio Martínez. Por ahí vamos a estar presentes, ¿cómo ves? No, hombre, excelente, y ya me tocaba aquí en casa un seminario así. Obviamente nadie va a faltar y van a venir mucha gente de otros equipos. Pero vamos a pasar con Tito, que ya lo tenemos aquí en la línea. Vamos a saludarlo y vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, estamos aquí con Tito el Oso Castro, uno de los pioneros del jiu-jitsu en México. Tito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Excelente, excelente. Tito Castro es cinturón negro bajo Renato Tavares. ¿Ya cuánto tiempo tienes como cinturón negro, Tito? Acabo de cumplir mi primer año en noviembre. Soy un cinturón negro reciente. Entonces, ya cumplimos nuestro primer aniversario, echándole muchas ganas, entrenando muy duro cada vez más, porque esto de ostentar el cinturón negro, pues mucha responsabilidad y más ahora que está creciendo tanto el jiu-jitsu acá en México. Así es, así es. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que te envolviste en el jiu-jitsu o en las artes marciales? Bueno, yo empecé primero practicando algo de boxeo, Muay Thai, ¿sí? Ya hace algunos años atrás. Y después mi primer contacto con lo que fueron las artes marciales de lucha, de grappling como le llamamos, fue el sambo ruso. Tuve la fortuna de conocer a quien es actualmente mi profesor hasta el día de hoy, el profesor Andy Morgan, por el año 99. Entonces ahí empecé yo a entrenar sambo, me gustó mucho. Después él dejó México, al paso de unos años dejó México, se fue a vivir a Miami. Seguí practicando lo que era shuto con el profesor Fernando Mesa, y fue hasta el 2003 cuando llegó el profesor Rafael Salomao aquí a México, y así fue como empecé entrenando jiu-jitsu brasileño, que no volvió a que vaya yo a dejar de hacerlo. Órale, qué bien, Tito. Oye, una pregunta, ¿y hasta qué cinta estuviste ahí con el profesor Salomao? Hasta cinturón morado. Fue hasta cinturón morado que estuve bajo la tutela del profesor Rafa y Mauro Salomao. Después tuve la fortuna de conocer a Colin Cannon, un muchacho que venía de Kentucky, Estuve entrenando con él 2 años en mi academia antes de decidir cambiarme de asociación. Bueno, él me presentó con el profesor Renato Tavares y quedé enamorado de lo que era el estilo de jiu-jitsu del profesor Renato, y hasta la fecha sigo entrenando bajo su nombre y en su asociación. Él fue quien recibió mi cinturón negro el año pasado y estamos muy contentos. Excelente. ¿En un inicio fue complicado para ti o cómo se te hizo? Me imagino que fue fácil la transición del sambo al jiu-jitsu. ¿Cómo se te hizo? Fíjate que a pesar de que son artes marciales que son muy similares, sí, una vez que las practicas hay diferencias muy notorias. Sobre todo en el Brasil, en jiu-jitsu, estamos muy enfocados en lo que es la guardia, ya sea pasarla o retención de guardia. En el sambo se le da más enfoque a lo que son los derribos, ¿sí? Cosa que a lo mejor es un aspecto que no todas las academias de jiu-jitsu lo enfatizan tanto. No quiero decir que no se haga, pero no se le da tanto énfasis. Todos sabemos que el sambo es un híbrido de la lucha y el judo, entonces hay técnicas que a veces no vemos con tanto detenimiento en el jiu-jitsu, como también lo son las llaves a las piernas, que ahora se están poniendo muy de moda en lo que es el en la competencia de grappling y no-gi. Sí, es el pan nuestro de todos los días en el sambo. Entonces, sí tiene diferencias un arte del otro, pero sin embargo, pues todo se complementa, ¿no? Así es, así es. Órale, y cuando llegaste con el profesor Salomón, te dijo, él sabía que tú sabías sambo y luego te subió de cinta, ¿o empezaste desde blanca? No, yo empecé desde cinturón blanco con ellos, pero en aquellos días no había tanta competencia como las hay ahora, ¿no? No había torneos nacionales. Ahora tenemos la fortuna que acá en México tenemos muchísimas competencias, casi cada mes hay alguna competencia en alguna parte de la República. Entonces, mi jiu-jitsu estaba más que nada enfocado para el MMA. En aquellos días yo estaba peleando bastante MMA. Entonces, de hecho, yo no fui a este cinturón azul que me obligaron a ponerme el gi. Yo no me gustaba para nada usar el kimono, y porque confiaba demasiado en lo que era las llaves de piernas, todas las cosas que se permiten en el MMA, pero que son ilegales en una competencia de jiu-jitsu. Entonces, ya después que empecé a entrenar con kimono, me empezó a gustar mucho y pues ahora ya no me lo quito. Muy bien, muy bien. Sabemos, bueno, he visto algunos video highlights, tienes algunas fotos viejas. Tú antes eras, pues, tenías sobrepeso, ¿no? ¿Cómo fue? Para ponerlo light, tenía sobrepeso. ¿Cómo fue que te ayudaron las artes marciales? O sea, ¿tú entraste a las artes marciales para bajar de peso, o eso no tenía nada que ver, o bajaste sobre el tiempo? ¿Cómo estuvo eso? ¿O fue porque viste la UFC y buscaste entrenar y todas esas cosas como todos? No, mira, la verdad no me preocupaba tanto el sobrepeso con el que yo vivía, pues porque las facciones finas me ayudaban bastante, ¿no? yo cuando empecé a pelear MMA, empecé peleando en 185 libras, ¿sí? Entonces, desde 185 libras fui bajando de categoría, después bajé a 170, después empecé peleando 155, y mis últimas peleas fueron en 145 libras. Entonces, fue como la competencia me fue arrastrando a ir bajando de peso. Entonces, por eso yo me gané el apodo de oso, porque en un principio decían que me parecía Winnie Pooh. A todo el mundo cree que me decían oso por algo relacionado con algo feroz o algo agresivo, pero no, por el contrario, me decían que me parecía Winnie Pooh, pero de Winnie Pooh que terminó en el oso. Órale, no, mejor. Sí, mucho mejor. Entonces, cuando empezaste a entrenar, cuando buscaste con quién entrenar y dónde aprender, ¿no fue porque tú tenías un deseo de subirte a la jaula, de pelear en MMA? No. De hecho, yo empecé a entrenar porque yo sufría de bullying en la escuela. Entonces, siempre me gustan las artes marciales, verlas. Yo te puedo decir que mi principal motivador para empezar a entrenar fue el personaje Miguel Ángel de las Tortugas Ninja. Me gustaban mucho las artes marciales para aquel entonces. Y cuando empecé a sufrir bullying, las empecé a hacer por necesidad, ya no tanto por gusto. Entonces, una cosa me fue llevando a la otra, me gustó bastante. No había eventos de MMA en aquella época. Entonces empecé peleando Muay Thai, después cuando debuté profesional, debuté ya en MMA y fue así como fui bajando de categorías y me convertí en el papi que ahora soy. Muy bien. Oye Tito, ahí la escena de Jiu Jitsu como la de MMA está bien fuerte en Guadalajara. ¿Tú qué crees que se deba que se dio más rápido o con mayor crecimiento en esta parte de México que en otros estados? Mira, hay una parte que no mucha gente sabe en la línea del tiempo del MMA en México. Nosotros tuvimos por allá del año 2005 un evento que ya desapareció, se llamaba MMA UFC. Ya nadie habla de él, nadie se acuerda de él. Pero tuvimos gente de talla altísima. Es más, yo me atrevería a decir que ha sido el evento, el promotor era el profesor Miguel Ábalos. El evento que ha traído o que ha reunido más talento en la línea del tiempo de las artes marciales mixtas aquí en México era un evento mixteado donde había MMA y había Muay Thai. Gente importante de MMA venía, por ejemplo, vino Dean Lister a traer peleadores, hubo tailandeses, peleaba Kevin Ross, gente de talla internacional, conjuntaban al talento más importante en aquellos días del MMA a nivel nacional, y creo que eso fue como una ola que se quedó aquí en Guadalajara, de que la gente se quedó entrenando MMA de una manera muy intensa. En aquellos entonces, Alexa era una niñita cuando ni siquiera entrenaba, cuando existían esos eventos aquí en Guadalajara, y pues es ahora Alexa y Irene quienes son, diría yo, las máximas exponentes del MMA a nivel internacional, representando específicamente a Guadalajara, o sea, hechas en Guadalajara. También está Álvaro Herrera, Horacio Gutiérrez, que están ahora ya en UFC, que ellos salieron de aquí de Guadalajara, creo yo, sin temor a equivocarme, que después de Tijuana, Guadalajara es la ciudad que está sonando más a nivel internacional y representando a México. Así es, hay muchos peleadores. Sí, es la verdad. Oye, pero por ejemplo, otra pregunta que tiene que ver con MMA, y tú que estás tan envuelto en estas cosas, ¿por qué crees que solamente sea Tijuana y Guadalajara cuando hay muy buenos peleadores, por ejemplo, en el DF y en Monterrey? ¿Crees que sea por los contactos y las conexiones que han tenido estos dos partes? Mira, en Monterrey y en el DF también hay muchísimo talento. En Monterrey me atrevería a nombrar a un buen amigo, a Nino Marroquín, con el equipo de Lions, que es una fabriquita de monstruos. Ahí hay mucho, mucho talento. Está Pistolero Medrano también con un muy buen equipo. En el DF, pues una ciudad tan grande que imposible no encontrar tanto talento, ¿no? Bone Breakers también es una fábrica de peleadores de muy alto nivel, pero yo se lo adjudico que Tijuana, como tiene la cercanía con Estados Unidos, sus eventos, siempre había gente de alto nivel ahí. Sí, yo me acuerdo cuando me tocaba visitar Tijuana, veíamos en la cartelera peleadores que al día de hoy están en UFC compitiendo. Como Cobb Swanson estaba ahí. Yo me acuerdo que lo veía cada rato en Total Combat. Liz Carmuch. Ajá. Que te pueda decir así rápido, pues. Yacel Watson. O sea, muchos que están. Miguel Torres. Varios que competían en Tijuana. Ahora ya están en las grandes ligas, ¿no? Eso se los adjudico, que tenían mucha experiencia, mucho fogueo con lo que era un nivel más adelantado del MMA. Bueno, Tito. Bueno. Ya. Sí, aquí sigo. Continúa. Ah, les decía que es por lo que creo yo que subió tanto el nivel en Tijuana, por la cercanía que tenían y porque estaban fogueando muchísimos, sin demeritar obviamente el trabajo de los coaches de Tijuana, ¿no? Porque eso sabemos que es parte esencial. Sí, es cierto. Yo me acuerdo, había eventos a cada rato en la Baby Rock, en los antros, en el Tangalú, etcétera. Era cuando peleaba Akbar Arreola, que fue uno de los primeros que estuvo ahí peleando contra el talento en Estados Unidos. Y sí, definitivamente, claro, también con el trabajo duro de los coaches, sí siento que es una ventaja definitivamente estar en la frontera. Sí, correcto. Correcto, yo claro. Creo que en Guadalajara lo que pasó fue que había muchos eventos y la gente se fogueó mucho, pero eventos de donde venían peleadores del interior, pues del Bajío, todo, y fue tanto el fogueo que hubo que por eso se elevó el nivel. Mon, siempre había tenido esa duda, porque si en todas partes de México hay un chingo de gente bien, bien dedicada y todo, ¿por qué Tijuana y Guadalajara tienen más gente practicándolo profesionalmente? Oye, Tito, y una pregunta, y cuando tú estuviste peleando, bueno, nos dijiste que tú empezaste con Muay Thai, ¿por qué siempre era primera opción para ti el intercambiar golpes al jiu-jitsu? ¿No confiabas bien en el jiu-jitsu o preferías pues fajarte, o cuál era el motivo principal? Fíjate, cosa curiosa, en todos los combates que tuve de MMA fueron muy pocos los que gané por sumisión. Sí, la gran mayoría, cuando la suerte estuvo de mi lado y los gané, fueron por striking. Mira, yo cuando empecé a hacer Muay Thai tuve 15 combates, sí, entonces no era porque no hubiera nada, realmente me gustaba. Y disfruto mucho también el intercambio, el estar peleando de pie, me gusta mucho, mucho, mucho. Así como sentimos los jiu-jitsu de bonito cuando sometemos a alguien y sentimos el tap. Creo que es igual de bonito cuando ves que puedes noquear a alguien, ¿no? Entonces, pues, es por eso, prefería quedarme de pie. El jiu-jitsu lo veo como algo muy efectivo, sí, pero creo que es menos estresante y lo podemos ver como un juego en el gimnasio, algo más recreacional, sí, y el momento de una pelea que se carga con más estrés, no sé, como que anteponía mis manos y mis piernas antes que llegara a la lucha cuerpo a cuerpo. Claro. ¿Cuál fue el último? ¿Cómo fueron ya tus últimos combates y cuándo decidiste retirarte o no te retiró al 100%? Mira, puedo decir ahorita que he perdido mucho la motivación en el MMA porque el jiu-jitsu lo disfruto mucho, disfruto muchísimo estar compitiendo jiu-jitsu, entonces lo he puesto como una prioridad. Sí, creo que yo ya mi cuota de peleas ya la cumplí, me tocó pelear con mucha gente, con los mejores, diría yo, de aquí de México, pero hablar de retiro todavía se me hace fuerte, no me gustaría decir que ya me retiré, porque a lo mejor el día de mañana sale algo interesante y puedo regresar a la jaula, pero no me gusta decir que está al 100% confirmado que ya nunca lo voy a hacer. Por el momento, no. Por el momento no está dentro de mis planes, pero no quiero decir nunca, porque se me hace una palabra muy fuerte. Nunca y retiro se me hacen muy, muy fuertes. Entonces no quisiera ni mencionarlas por ahora. Así es, así es. ¿Cuál es la pelea que más te deja un recuerdo? Si pudieras mencionar alguna en tu carrera de MMA, ¿cuál es la que más ha marcado? ¿Cuál de MMA y cuál de jiu-jitsu? Ok, mira, yo creo que mi primer pelea de MMA me gustó mucho, pues, porque me tocó pelear con un muchacho que era más experimentado y mucho más pesado que yo. Él venía de Tijuana, era alumno de Virgilio Lozano, quienes llevamos tiempo en esto. Sabemos que Virgilio es un personaje icónico, ¿no? Claro. Tanto en el grappling como en las artes marciales mixtas. Y yo entré como reemplazo. Yo quería pelear en ese evento con esa empresa, pero yo entré como reemplazo y para aquellos días no estaba tan regulado lo que era la cuestión de los pesos en el MMA. Entré con una diferencia de peleas y de pesos considerable y mi profesor no pudo ir esa vez, no pudo ir como mi esquina, surgió un compromiso. Entonces algunos compañeros de entrenamiento del mismo nivel que yo fueron los que me asistieron como esquina y conseguí un knockout en el primer round. La gente se puso de pie, entonces fue muy emotivo, me gustó mucho. Y creo que en el MMA, como en el jiu-jitsu en general, en todos los deportes de contacto, cuando empiezas a ganar se hace muy adictivo. Cuando pierdes quieres volver a competir, quieres volver a pelear porque no quieres volver a sentir esa sensación de derrota, ¿no? Y cuando ganas también lo quieres volver a hacer porque quieres volver a sentir esa satisfacción. Entonces fue ahí cuando me quedé atrapado con lo que era pelear, ¿no? Me gustó mucho competir, me gustó mucho esa sensación. Y esa creo que ha sido la pelea que más he disfrutado de MMA, cuando debuté profesional, mi primer pelea de MMA, ya no era solamente Muay Thai, ¿no? En Jiu Jitsu, fíjate que disfruto, me ha tocado cerrar muchísimas finales con un buen amigo, muy técnico, creo yo, con Christophe Deferme, de León, Guanajuato, cinturón negro del equipo Brasa, o Felipe Costa. Muy bueno, y nos ha tocado cerrar muchas finales. Y creo que en los torneos por acá, del interior del país, ya la gente ve una pelea entre Christophe Deferme y yo como un Chivas América, como un clásico, un guerrero contra un zapatero. ¿Cuántas llevan ya? Como cuatro, si mal no recuerdo, como cuatro veces nos hemos enfrentado. Excelente. ¿Y cómo han estado los desenlaces? Mira, cuando me ha ganado Deferme, tiene una guardia cerrada, impresionante, de las más duras con las que yo me he enfrentado. Para mi mala suerte ha ganado más veces de FEM. La vez que yo he podido ganar ha sido por llave de pie, pero creo que nos va a volver a tocar enfrentarnos otra vez en el próximo nacional, porque estamos en la misma categoría y lo vamos a disfrutar mucho los dos. Excelente. Excelente. Oye, Tito, también una cosa que ya recientemente, unos años atrás, es que ahí en Guadalajara, como en otras partes del país, hay academias de MMA, ¿no? Por todos lados regada. Pero hasta hace poco se está viendo que ya todas están integrándose a un equipo grande de jiu-jitsu, al menos un equipo grande del país. Antes andaba nomás de que, está la academia y ya, se enseña MMA, se enseña jiu-jitsu y ta, ta, ta. Pero ya todas están afiliando a Brasa, a Renato, a esta y al otro. ¿Cómo ves eso tú? Mira, la verdad, creo que nosotros los jiu-jitsuros podemos considerar eso como un paso. Porque antes la palabra jiu-jitsu, creo que no le estaban dando el valor que debería al arte. ¿Por qué? Porque cualquier escuela, como dices tú, de MMA, ya ponían que daban clases de jiu-jitsu, cuando no sabían hacer ni siquiera el nudo de una cinta, ¿no? Entonces creían que jiu-jitsu se podía aprender de una manera empírica, de la noche a la mañana. Creo que eso pasó no solo en nuestro país, sino a nivel global. De la noche a la mañana surgieron instructores que se decían, enseñaban jiu-jitsu. Entonces ahora ya se dieron cuenta que el jiu-jitsu es un arte marcial en el que no puedes mentir, o sabes o no sabes. Si tú dices tener un nivel, o sea, lo tienes que demostrar, o sea, no puedes engañar a nadie en el mat sobre tu nivel. Entonces creo que ese proceso que se está viviendo, que la gente se está incorporando a equipos grandes, se están afiliando, es un filtro que estamos viviendo para que las escuelas que se decían dar jiu-jitsu o eran patito, ya de alguna manera se regularicen, o por no decirlo así, mínimo reciban la asesoría y la asistencia técnica que necesitan para estar entrenando propiamente lo que es el jiu-jitsu, no nada más ahí revolcándose. Me aprendo lo que es la guillotina y la americana y ya creo que soy un instructor de jiu-jitsu. Yo lo veo bien que la gente del MMA se esté sumando a los equipos de jiu-jitsu. Sí, de hecho la otra vez un chavillo estaba mandando mensajes allá a la página criticando una promoción de MMA y del DF y decía que cómo habían quedado mal con su equipo de MMA y quién sé qué. Y le dije, oye, ¿y quién da las clases? Nada más por preguntar. De jiu-jitsu ahí, y me dijo, es un muchacho que se llama Néstor Valdés, y le dije, ¿y qué cinta es? Es cinta negra, y yo, cinta negra del DF, a ver, mándame una foto para ver quién, no lo conozco, y me dice, no, es que sabes que no tiene fotos, pero, y ya empezó a divagar, pero sí, tengan mucho cuidado porque todavía hay muchas escuelas pato, piratas. Sí, eso creo que es un cáncer que va a seguir por mucho tiempo. Sí, los charlatanes que se dicen ser y no les gusta otra cinta, ¿eh? No dicen soy azul, soy morada, no, así voy a mentir, vámonos hasta la cocina y dicen que son negros. No, eso creo que va a estar siempre del lado de jiu-jitsu, ¿no? Siempre va a haber algún charlatán que quiera sacar ventaja de todo esto, pero como te decía, creo que el jiu-jitsu no puedes mentir así de fácil como en otro arte marcial, ¿no? A lo mejor si yo llego y te digo que soy cinta negra en otro arte marcial, a lo mejor me la crees y te digo que no te puedo enseñar mis técnicas porque son mortales, son muy mortales, a lo mejor me la creen, ¿no? Pero en el jiu-jitsu pasan dos cosas: la comunidad es mucho más chica y todos nos conocemos. Y entonces es más fácil apuntar con el dedo a un charlatán. Y dos, si dices que eres cinta negra, tienes que demostrar que eres cinta negra, ¿no? Últimamente, los que estamos pegados a las redes sociales y al internet, los que seguimos su página, nos hemos dado cuenta que se ha puesto como de moda, gracias a Dios, estar desenmascarando charlatanes y subirlo al internet. Qué bueno, que se los acaben a todos. Sí, la verdad no sé qué piensa la gente, porque también en mi academia han llegado güeyes así con cintas azules o así, que no saben ni de dónde vienen y queriendo hacer una americana mientras están montados. O sea, a veces la gente que no entrena en verdad no sabe que pues en el jiu-jitsu no puedes falsificar tu cinta, no puedes decir que eres tal grado si no lo demuestras. Pasa mucho, la verdad. Sí, yo creo que tienes que saber. Es tan joven el deporte, entre comillas, que te tienes que saber el linaje de tu maestro y tu linaje. Es una cosa muy sencilla que debes saber quién es el maestro de tu maestro, y ya sea que termine con Fada, con los Gracies, pero tienes que saberlo. Sí, exactamente. Aquí en el jiu-jitsu, el pedigrí, digamos así, es muy importante. Y no veo que se vaya a acabar pronto esa cuestión de los charlatanes, pero ahora también la forma de enseñar es muy diferente, ¿sí? O sea, ya hay academias online, que no te digo que vaya a sustituir a un maestro físico, pero si de cualquier manera puedes, es como compartir conocimientos con alguien más, puedes tú hacer tu propio criterio de lo que funciona para ti, para lo que no funciona. Entonces está muchísimo, muchísimo más expuesto el jiu-jitsu, digámoslo así, que como lo era décadas atrás. Entonces, si no sabes jiu-jitsu, si no hay un cinturón negro a lo mejor en tu ciudad, o sea, no es el fin del mundo. No estoy diciendo con esto que aprendan internet, de YouTube, no. Pero seguramente en una ciudad cercana va a haber, si no es un cinturón negro, va a haber una academia afiliada a alguna asociación seria donde se pueden acercar y aprender, ¿no? Entonces, si no sabes jiu-jitsu, no es el fin del mundo. Ya es un arte marcial muy accesible, cuestión de exposición. Entonces, creo que quien quiera aprender jiu-jitsu serio, no es más que cosa de querer hacerlo y acercarse con alguien calificado. Así es, que puedan llegar, rolar, probar sus técnicas, qué funciona, qué no funciona, etcétera, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. Y Tito, cuéntanos un poquito sobre el asunto de la competencia. Vemos que ahorita es bastante popular. Cuéntanos cómo fue que surgió la idea del ESL, cómo fue que fue el primer evento, cómo estuvo eso. Bueno, cuando se empezó a gestionar la idea del Elite Submission League, fue porque en aquellos días también no había, digo aquellos días, no hace tanto, hace, estamos hablando de 3, 4 años que tiene de vida la liga, no había tantos escenarios donde la gente pudiera competir, ¿sí? Existían aquellos días el Nacional, que sigue siendo hoy por el torneo más grande en México, ¿sí? Existía... Estaba también el México Open en el DF y el King of the Mat en Monterrey. Pero entonces, a la gente que hacíamos jiu-jitsu aquí en Guadalajara, obviamente nos representaba un compromiso muy fuerte en cuestión financiera, de tiempo, de todo, el estar viajando, a estarse fogueando, ¿no? Entonces fue cuando se me ocurrió la idea de empezar un torneo de grappling, porque el primero fue de grappling, se permitían heel hooks, todo, y no estaba tan fuerte la corriente de lo que es ahora jiu-jitsu como tal, con gi, por lo menos aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces fue como para desarrollar un escenario aquí en Guadalajara donde la gente aquí pudiera competir y se pudieran foguear sin necesidad de estar viajando tanto, ¿no? Que sabemos que en el jiu-jitsu siempre va a ser necesario viajar, pero pues qué mejor que tener aquí a la mano un torneo. Se hizo con la mentalidad de que fuera un torneo local, sí, hace un par de años, pero después, pues conté con la fortuna de poder hacerlo en producción con Pasando Guardia, sí. Y había otra cosa, había otra cuestión, que no podíamos asegurar que teníamos las mejores peleas, porque no siempre los mejores competidores se enfrentaban en los torneos, no coincidían. Entonces fue SL, y eso sí lo voy a decir siempre con mucho orgullo, que fuimos los que empezamos con la modalidad de los super fights aquí en México, ¿sí? En la primera edición, me acuerdo, del SL con Gui, tuvimos unos super fights que fueron icónicos porque pusimos a Danshon y a Yuri Silva. Danshon, el máximo representante de la competencia de jiu-jitsu en México, el que tiene más fogueo a nivel internacional, contra un brasileño de la talla de Yuri Silva, que era campeón mundial en artes marciales mixtas, ¿no? Entonces eso resultaba muy interesante para ambos campos, para los seguidores del MMA y para los seguidores del jiu-jitsu. Pusimos... Güero Salazar. Nos hizo favor de competir. Güero Salazar contra Brian Morici. Ahí vamos a ver lo mejor del talento nacional contra un competidor de talla internacional. Y creo que ya se quedó como establecido en el ISL, estar trayendo nombres top de competencia internacional para estarse midiendo con el talento local, ¿no? Local, entiéndase, todo México, para de esta manera estar impulsando a subir nuestro nivel. Así es. Y en ese también fue el Grand Prix de Moya Brand, ¿te acuerdas? Que esa fue la primera vez que se juntaron los mejores moradas de México, que ahorita la mayoría son marrones y algunos ya son negras. Una vez estuvo de locura esa vez. Me acuerdo que recibimos muchos muchos mensajes donde felicitaban al evento. A lo mejor tuvimos muchas carencias en cuestión operativa aquella vez, que siempre evento con evento tratamos de mejorarlas, ¿no? Pero nunca había visto México tanto talento reunido en una sola categoría. Ese formato, reunimos a lo mejor a lo mejor, ¿no? Y creo que todos, incluyéndonos a nosotros, la organización, salimos sorprendidos de lo que vimos. Sí, porque hasta ese año, hasta el 2013, que fue cuando empezaron, había uno aquí, pasaban 4 meses, había uno en Monterrey, pasaban otros 4, era el Nacional, Nogi. Ahora, este año, bueno, a partir de ahí empezaron el boom y hay hasta 2 o 3 torneos por mes, que uno en León y que otro en Manzanillo, y luego hay otro en Acapulco. O sea, no son tan grandes como los de, como el ISL y como el Nacional. Otra cosa que pasaba, o sea, eso ya te puede ayudar para foguearte más como jiu-jitsero. Otra cosa que pasaba y que pasa todavía es que, por ejemplo, vas al Nacional, quedas campeón, Sí, pero no fueron los de tal equipo, entonces no te pudiste medir con los mejores. Y en el ISL te vas a topar con todos porque te los vas a topar ahí. Ahí siempre caen todos. ¿Sabes qué creo? Fíjate. El nacional es, como todos sabemos, el evento más grande de México. Su organización, su producción, cada vez hay más categorías, o sea, cada vez, año con año, va mejorando el evento. Tiene muchísimo más competidores que el ISL hasta ahora. Pero en el ISL son o reúne a esa gente que comparte una pasión muy grande por el jiu-jitsu, que está viajando, que está cazando los torneos, llamémosle cazatorneos, ¿sí? Que están viajando por toda la república para ganar medallas, que viajan, porque antes podías contar con los dedos de una mano la gente que, los competidores de México que estaban en el extranjero haciendo algo, ¿no? Hoy no es así, hoy de todas las academias, de todos los equipos, hay gente compitiendo en los eventos grandes, ¿no? Y es esa gente la que vemos que viene al ISL. Y siempre vemos que el nivel va creciendo y nos llevamos muchísimas sorpresas. Muchísimas. El año pasado que todos, sin temor a equivocarme, pusimos los ojos en el mar de los azules, veíamos un nivel impresionante, eran unos azules de miedo. Man. De miedo, sí. Sí. El nivel de las mujeres también, antes eran contadas las mujeres, no digamos que entrenaban, que competían, sí, y ahorita las llaves de las mujeres son muchísimo más amplias que lo eran hace unos años, el nivel ha crecido muchísimo, ahorita... Para en el ISL, la categoría que volteé a ver está de miedo, desde los blanquitas, porque que son blancas. Son como siete luchas. Sí, pero contra blancas que están compitiendo y que están activos. No es un blanca que hace su jiu-jitsu recreacional y que un día se anima a competir. No. El ISL creo que es tomado como una competencia de alto nivel y es algo que en lo particular a mí me llena orgullo. Sí, ¿sabes qué? Es que tienes que ir viendo la evolución de cómo ha sido desde el principio. Mira, en el 2013, pues estaban las categorías chiquitas de todas las cintas, la Super Fight y el Grand Prix de Moradas, que fue lo mejor. Luego, en el 2014, fue ese el de azules que tú dices, que estuvo buenísimo, donde estaba lo más concentrado. En el 2015, el año pasado, fue el absoluto de azules, que es donde... fue ese mismo, pero ya estaban todos, ya sabían a lo que iban, ya iban por el cinturón y ya iban algunas revanchas ahí de otros torneos pasados. Este año fue el Grand Prix de Moradas y yo siento que el que sigue va a ser este mismo de Moradas, muchísimo más fuerte, y para el 2017 la categoría café en México ya va a estar intensa, o sea, puede venir cualquier vato de Estados Unidos que sea pro y no se lo va a llevar fácil. Sí. No, ¿sabes qué? No, desde este Elite vimos un nivel de cafés y negras muy bueno, muy diferente al que habíamos estado viendo. Para empezar, fueron muchísimo más competidores en cafés y negras. De hecho, el motivo porque están reunidas esas dos categorías de cafés y negras era porque había muy pocos competidores que... No, es más, muy pocos cafés y negras en México. Ahora ya subió muchísimo ese número, ¿no? Y ahorita tuvimos mucho más competidores y el nivel fue muy alto. ¿Por qué? Porque no había ni uno solo en la categoría que no fuera competidor activo, ¿sí? Entonces, yo en lo particular me quedé con la boca abierta con lo que vi en la categoría de cafés y negras. Estuvo, pero de miedo. Sí, la de abajo de 77 kilos, o sea, se divide en dos, 77, arriba y abajo. Estuvo muy bueno, estuvo este Beto Serrano, Cristian Preciado, vino un japonés del estudio 540, estuvo Nava, estuvo este chileno, varios muy, muy, muy buenos. De hecho, estuvieron bastante peleadas ese bracket, y arriba de 77, pues ya ves que estuvo este brasileño, Majin Buu, le dicen, ¿no? Es correcto, sí, de que viene de Fada Jiu Jitsu. Pero también, aunque él ganó, no puedo hacer a un lado el trabajo que vino haciendo Lucky de Jiu-Jitsu. Sí, muy buen trabajo. Sí, se va poniendo mejor sin duda. Algunos de los que compitieron en el Grand Prix ahorita de Moraz ya van a ser cafés, pero en 2 años es seguro que ya todos van a trepar a la café y va a estar bien, bien intensa, bien peleada. Qué miedo los que van a estar porque va a estar durísima la competencia. No, de hecho, ¿sabes? Yo que había escuchado muchos personas que practican Jiu-Jitsu que a veces no entran al ESL porque no se sienten preparados, como que es una competencia que dicen, ¿sabes qué? Yo solamente voy a menos de que me haya preparado como para el mundial. O sea, que no lo toman muy a la ligera en cuestión de competencia. Sí, fíjate que me ha tocado también compartir eso con gente que vive en otros estados, pero volvemos a lo mismo. Aquí todos salimos beneficiados, ¿por qué? Porque se empieza a hacer un efecto dominó. Ok, entonces, ¿quieres participar en un evento de los que son considerados los importantes aquí en México? Ok, entonces foguéate y compite en el torneo que hay en tu estado, en tu ciudad. Tienes que hacer todos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, van, compiten en otros eventos para de esta manera llegar a un evento importante, los importantes en México, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay más practicantes de Jiu-Jitsu, habiendo más practicantes de Jiu-Jitsu, hay más competencias. Es un efecto dominó, es un efecto dominó y todos los que hacemos Jiu-Jitsu salimos beneficiados, ¿sí? Porque va a haber más academias, más escenarios donde competir, etcétera, etcétera. Entonces, está bien que se preparen, mucho toda la gente y que compitan cada fin de semana. Así es, hasta que se lleven ese cinturón, y después del cinturón a los internacionales. Sí, fíjate que la cuestión de los cinturones también es algo que veo que eleva mucho la competitividad de la gente que se inscribe, porque nos ha tocado ver muchas veces lágrimas cuando la gente pierde en el absoluto de tantas ganas que tenían en llevarse ese cinturón, ¿no? Sí. Fíjate, otra cosa que le llama mucho la atención a la gente es que el ESL pues tiene absolutos en cada cinta. Creo que el Nacional a veces hacía uno, pero no eran todas las cintas, y este sí, todos quieren ir por el cinturón. Fíjate que en el Nacional me ha tocado presenciar en años pasados en el Enogi que hicieron un absoluto de cafés, pero yo me imagino que es por el gran número de atletas que tienen en el Nacional. El Nacional es una cosa impresionante en todos los sentidos, no nomás de alumnos, sino la organización con la que cuentan, el inmueble en donde lo hacen, o sea, es muy buen evento, sí, pero es muchísimo el trabajo que tiene la federación organizando ese evento. Nosotros decidimos hacerlo de 2 días porque también si no nos resultaría imposible hacer los absolutos. También consideramos que es mejor hacerlo al día siguiente para que el atleta esté mejor descansado y pueda tener un mejor performance en el absoluto, porque si es, pues sabemos que es mucho el desgaste que requiere este deporte. Así es. De hecho, a uno, bueno, algo de lo más, de lo que más se siguió en este último ESL fue lo de las cintas moradas. Y de hecho tenemos ahorita conectado al ganador, que es René Borges. ¿Qué les parece si lo traemos a la conversación para que nos platique también? Bueno, ¿qué onda, mi rana? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? ¿Bien? ¿Y tú? Bueno, tenemos otro invitado a esta conversación y él es el que ganó el reto de cinturones morados del ESL, el King Purple Challenge. René Borges, ¿cómo estás? Muy bien, César, ¿y tú? Gracias por la invitación. Bien, ¿qué onda? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te recibió la gente allá en tu academia? Muy bien, muy, muchas felicitaciones de parte de todos, muchos mensajes y ayer nos tomamos la foto ahí grupal, porque todavía no llegaron los del equipo, faltaban dos y ayer nos tomamos la foto ahí. Muy bien, cuéntanos un poquito cómo fue la preparación para el challenge, el hecho de que no fueras uno de los invitados, cuéntanos un poco, ¿cómo estuvo el rollo? Pues todo empezó cuando empezaron a salir los rumores de los 8 invitados, y ya que se confirmaron algunos de ellos, pues ya quedamos en mi quedamos, estamos yo y José Luis, José Luis Pablos. Uh-huh. Y pues la verdad lo vimos como una motivación extra el hecho de que no hayamos sido los seleccionados. Sé que hay muchos moradas en México y pues no iban a escoger a todos, pues entonces nos motivó un poco más para entrenar más duro y aquí están los resultados. Y pues la preparación, decidí yo tener un torneo antes de fogueo para el SL y me fui a Monterrey, al Quinos de Más, junto con mi compañero hermosillo Pablo Rogel. Ese fue uno de los seleccionados y cerramos la categoría absoluta del Quinos de Más. Excelente, excelente. Creo que por ahí te topaste también a Irving Peinado, ¿no? En Monterrey, sí. Uno de los elegidos del Challenge. Sí, muy duro, Irving. Así es. ¿Eso te dio confianza a la hora en que te lo topaste en la semifinal? Pues no, o sea, ya habíamos tenido una lucha en Quinos de Mat y lo sentí muy duro. Me tocó la decisión a mí, pero yo sentí su técnica muy bien, muy muy bien pulida, muy duro, muy explosivo. Y yo tenía la mentalidad de que iba a ser la misma guerra en esta semifinal que tuvimos en el SL. Y pues iba a ser salir a dar todo, pues sabía que no iba a ser fácil pues esta semifinal con él. Oye, René, tú que has ido a todos los ISL y ahorita fuiste al de Monterrey y lo pudiste cerrar, ¿cómo sentiste la diferencia de los años anteriores a en cuanto a torneos? ¿En cuanto a organización o nivel te refieres? En cuanto a nivel. ¿En cuanto a nivel? Pues muy bien, la verdad, pues tengo yendo al SL desde el 2013, cuando era cinta blanca, y gracias a Dios pues nos ha tocado ganar varios torneos también a mi equipo, y sí he visto cómo se incrementa tanto el nivel como las personas que asisten al torneo. SL es muy buen torneo que apoya a los atletas y me da gusto que la gente esté viendo que los buenos torneos que hay en México y participen, pues que eso hace que sigan habiendo esos torneos, pues. Excelente. Cuéntanos, René, ¿cómo fue el primer día para ti, el sábado, a la hora que supiste que ya estabas que fuiste uno de los finalistas? ¿Cómo te preparaste mentalmente para estar dentro de los 8? ¿Cómo viste tu grupo también? Pues primero, antes de empezar a competir en mi categoría, estaba muy, muy nervioso y como peleé hasta la tarde, estábamos ahí desde la mañana, pues entonces toda la agonía que pasamos ahí toda la mañana esperando a que nos hablaran, pues. Pero ya desde que peleé la primera pelea ya se me quitó ese nervio, y ya que pasé a la final y dije, ya estoy en el reto, vamos a pelear más tranquilos, más fluido. Llegué a la final y pude someter, gracias a Dios. Y la mentalidad que tuve para el reto de cintas moradas, pues fue más tranquila porque ya iban... Me gustó el formato de los grupos porque iban a ser 3 peleas forzadas, pues. Y eso te da más un poco de más tranquilidad porque si perdías no quedas eliminado directamente, pues. Entonces entré un poco más tranquilo el siguiente día ya. Hacer los puntos. Creo que quedaste primero, ¿no?, de tu grupo. Sí. Sí, tuve dos ganadas por puntos y una por sumisión. ¿Cuáles fueron las que se te hicieron más duras, tus dos, tres luchas más duras? Mis luchas más duras pues fue con Irving. Con Irving fue una y la otra pues la final con Cristian Álvarez. Estuvo muy muy larga, muy fuerte Cristian también. ¿Tú pensabas que ibas a ganar ese torneo? ¿Venías con ganas de una revancha contra alguien en especial o cuando te estabas preparando simplemente estabas enfocado en ganar? ¿No tenías ganas de ir sobre alguien? ¿Cómo fue? Cuéntame. No tenía así alguien en la mira, de hecho. Pues como decía ahorita, fue una motivación que no hayamos sido invitados, pues fue una motivación extra de ir de como quien dice, underdogs en el torneo. Y pues yo iba con todo, con el que sea, así, el que me topaba, le iba a rolar igual que fuera el mejor o el menos conocido, pues iba a rolar igual con todos. Y pues aquí estamos. Más aplaudible, ¿no? Más aplaudible que salió desde el bracket, no salió desde la selección directa. Así es, también de hecho en el primer reto fue tu maestro quien salió desde Pablos, ¿verdad, Borges? Sí, Luis Iván Pablos. Luis Iván, él fue el que llegó hasta la final y él tampoco estaba entre los elegidos, él se ganó su lugar. Sí. Él me planteó esa metodología para llegar a la final. De hecho, muchos de los underdogs, como dices tú, fueron los que más brillaron en el Grand Prix, más que algunos seleccionados, ¿no crees? Sí, sí, de verdad hubo muchas sorpresas, como también la en la semifinal de Fergie con Cristian Álvarez, que todo el mundo se volvió loco cuando hizo el armbar, logró someterlo. Eso fue una, para mí fue la mayor sorpresa del torneo. Sí, definitivamente. De hecho, pues el bracket estaba preparado para hacer peleas que no se habían visto antes, porque ya sabíamos que tú ya tienes dos luchas con Fer, no sé si más de dos, pero tú ya tienes dos. Con Irving solamente tenías una, Irving y Fer nunca se habían enfrentado. La gente quería ver. Entonces, ya sea cualquiera de las finales que se haya dado, iba a ser muy buena. Entonces, sí, definitivamente lo de Fer con este Cristian fue una gran sorpresa. Y no, hombre, Cristian, yo lo vi muy, muy mejorado del torneo pasado a este. Sí, muy mejorado. Tenía muy buena guardia cerrada. Exacto, exacto. De hecho, mi estrategia con él fue jalarle guardia, o sea, ganarle la jala de guardia, porque sí estaba viendo sus peleas que tenía muy buenos sweeps y muy buenos ataques de ahí de la guardia. Sí, así es. Aparte, denle punto favor a Cristian, que era el morada más nuevo de todos. Es cierto. Definitivamente, no, pues hay un muy buen trabajo. De hecho, te quería comentar, Tito, para que nos platiques. Bueno, sabemos que, por ejemplo, Cristian y Nava, que ganó el azul absoluto, ellos pues entrenan en una academia donde su instructor es cinta azul y han dado unos excelentes resultados. Tú eres el instructor de su instructor. ¿Cómo es que manejan el programa de trabajo? O sea, obviamente sin todos los detalles, ¿no? Pero ¿cómo manejan el programa de trabajo para que se den estos resultados? Bueno, también Carlos Olivar entrena ahí, que está ahorita en Abu Dhabi. Correcto, exactamente. Y Rory Benítez, que tuvo el superfight en el de Nogi con Demian Valderrama. Ahí la academia está en Manzanillo, Colima, Dragon House. Mira, ahí es un trabajo conjunto de muchas personas. Sí, yo estoy muy agradecido con ellos porque ellos decidieron que yo les ayudara como asesor en su jiu-jitsu, como seguir bajo los lineamientos de esta asociación. Pero Juanpe, que es el instructor de esa academia, el que está a cargo de todos ellos, él está muy comprometido con lo que es la parte docente, con lo que es la parte de estar enseñando. Tienen mucho apoyo por parte del ingeniero Juanpe y la señora Marta, que son los papás de Juanpe Marín. Entonces es toda una familia metida y comprometida con el jiu-jitsu. O sea, es un proyecto de muchas personas, y cuando alguien se va quedando atrás, todos van a lo empujan para que siga entrenando a la par de todo el equipo de competencia que entrena ahí en Dragon House, ¿no? Yo trato de visitarlos cada que va a haber competencia. Hacemos camps ahí muy duros. Juanpe, el instructor, cuando yo voy a alguna de las otras academias afiliadas, Juanpe se viene conmigo, aprende técnicas, vemos cuestiones de metodología que para mí son instruidas por mi maestro, por Renato, ¿no? Pero tienen dos cosas esa academia: una, un compromiso mucho, muy grande, sí, hacia con el jiu-jitsu, mucho deseo de sobresalir, como lo están haciendo. Y otro punto a favor que tienen es que en esa academia entrenan sin oxígeno, es un horno, sí. Y para mí es un infierno, porque cada que voy ahí no hay oxígeno, está elevadísimo a la temperatura, y todos entran a quererme arrancar la cabeza. Entonces, creo que esos son los factores por los que se ha visto tan destacado el trabajo de la academia de Manzanillo. O sea, Juanpe es muy técnico y se interesa bastante por la parte de estarle transmitiendo los conocimientos a sus alumnos a un nivel competitivo. Y todos los que están ahí están muy interesados y le echan muchas ganas por sobresalir. Muy bien. ¿Manejan algún tipo de programa dirigido en línea directamente con el profesor Renato Tavares o eso tú lo manejas directo con ellos? Las dos tenemos asesoría técnica por parte de mi maestro Renato. Sí, un programa que debemos de seguir. Y yo trato de pegarme lo más que puedo a las academias. Sí, ahora es raro el fin de semana que yo me quedo en Guadalajara. Siempre estoy trabajando con alguna de las academias. Pero fíjate, en todos los lugares hay gente buena. En todos los lugares hay gente talentosa. Pero en especial la Academia de Manzanillo tiene mucho, mucho, mucho talento reunido. Y talento generado, pues, porque ahí entrenan muy duro. Así es. Y sin oxígeno. Más que nada. René, Mande. cuéntanos cómo hubo una preparación especial para ti, para Pablos, de parte de su profesor, para ustedes dos, o fue regular y ustedes agarraron su plan. ¿Cómo estuvo para esto el reto de cintas moradas? Pues siempre que hay un torneo, Luis Iván, nuestro maestro, nos pone un entrenamiento más duro, pero ese mismo entrenamiento no lo hace tan específico hacia nosotros, lo hace junto con todo el equipo. Nos ponen muchos drills, mucho cardio, mucho físico, muchos ejercicios funcionales y técnicas. Y a la hora de la rolada nos dividen, ahí sí, nos ponen, a veces nos juntan, por ejemplo, esta vez fuimos cuatro de aquí a Oregón, nos juntaba a los cuatro y hicimos round robin con todos, pues. O a veces nos ponían en hilera y todos los que sobraban entraban con nosotros y los íbamos sacando, o nos iban sacando como submission only, les de cuenta. A lo último sí se divide la preparación y al momento de la rolada. Pero lo demás, todo el equipo conjunto lo hace igual. Oye, y aparte de estar en el jiu-jitsu, o sea, se podría decir, tú no eres un competidor de jiu-jitsu full time, tú también haces otras cosas, o cuántas veces entrenas al día, llevas una dieta. Pues yo voy a la escuela en la mañana y en la tarde tengo mis prácticas profesionales. Tengo chance de entrenar de 2 horas diarias y los sábados de Open Mat. Y uno que otro domingo nos juntamos a ver técnica, repasar y también rolar un poco. Al gimnasio no he tenido tiempo de ir este semestre. Desde diciembre no he ido al gimnasio. Y mi estrategia para el SL, tú bien sabes, Alex, fue subirme de categoría a medio pesado. Sí, me contaste. Entonces, empecé a subir mis comidas, pero lo que es sodas, alcohol y no sé, cochinadas, no las comía, pues sí comía mis comidas bien, pues bien reportadas. Cuéntanos qué tan complicado es para ti o cómo le haces, por ejemplo. Pues tú vives en una ciudad donde hay muchas muchachas guapas, donde hay mucha fiesta, tú tienes una edad, estás joven. ¿Cómo le haces para no distraerte con eso? Pues decir, ¿sabes qué? Aparte de que estudio, pues entreno y muchas veces pues dan ganas de ir a platicar por ahí, a pasarla bien, la fiesta, etcétera. ¿Cómo le haces para mantenerte enfocado? Pues sí, hay mucha mucha fiesta aquí en Oregón, toman mucho aquí, pues sí es mucha tentación a la hora de salir, pero cuando uno está enfocado, pues pone sus prioridades de jiu-jitsu, pues por ejemplo yo dejé de tomar, tenía 2 meses sin tomar antes del ESL y cuando salía, pues no tomaba, tomaba de que agua con hielo, una bebida, una limonada o algo, o de que iba a cenar y así, pues, pero también si salía me metía temprano y cosas así, pues, o sea, no dejaba de salir al 100%, pero si salía me cuidaba, pues, y todo controlado y me metía temprano y todo, y seguía con mis entrenamientos normales. Muy bien, muy bien. ¿Sí te ha pasado que dejes cosas así, amigos y cosas sociales por el jiu-jitsu? Sí, claro que sí. Por ejemplo, cuando fue el Neguasa de el del viaje a Brasil, cuando faltaban exactamente 2 meses, me decidí prepararme al 100% para ganarlo. Y estaba en vacaciones, me acuerdo, de verano. Entonces me enfoqué y no salí esos 2 meses. Dejé de tomar también. Dieta muy buena y iba al gimnasio en ese entonces. Me preparé muy bien, pues sí, sí me enfoqué mucho ahí. Y sí me alejé de mis amigos también un poco. pero ahí seguía contacto con ellos, pues, pero no los veía tan seguido. Oye, ¿y qué opinan tus papás de este estilo de vida, el jiu-jitsu y esto? No, están encantados. Siempre que voy a un torneo, me dan todas las bendiciones, todo el apoyo, y se los agradezco mucho. Y siempre es una satisfacción mandarles el mensaje de que ya gané o mandarles la foto ya con la medalla, pues, y que se pongan muy felices. Eso me da mucha satisfacción más que cualquier medalla o premio, la verdad. Muy bien. René, cuéntanos sobre tu experiencia en Brasil cuando te ganaste el viaje. ¿Cómo fue Brasil para ti? ¿Qué te pareció en cuestión de la competencia, de la gente? ¿Cómo te la pasaste? La verdad, muy bien. Iba con una mentalidad muy, más o menos negativa, de que iba muy asustado. Pensaba que me decían, no, ten cuidado, vas a llegar allá y te van a robar, o cuidado en el camión, no vayas a hacer esto, esto, otro. Luego, no sabía portugués, pues, y era un miedo más, pues, no poder comunicarme. Y llegando allá, pues, llegué con un amigo que se llama José Rangel, que es de Brasa, está en el DF con Tomás Salgado. Y él estuvo conmigo desde el primer día, pues me quedé con él. Él fue mi guía, haz de cuenta, mi traductor también. La gente muy, muy, muy en su rollo y muy respetuosa, no, nada que ver con lo que yo pensaba, pues. Mujeres muy guapas también en la playa. Nos quedamos en su departamento ahí en frente de Copacabana, en Playa del M se llama. Y muy padre, todo el clima también estaba muy padre. En competencia, muy buen nivel tienen los brasileños. También tenía esa espina de que quería probarme con ellos, que son los que, pues, están en la cuna del jiu-jitsu, pues. Entonces, quise demostrar que también en México hay nivel, pues. Y quedé en segundo lugar. El de la final estaba muy fuerte y administró mejor su cardio y me pudo ganar. Pero no, me fui muy contento de ahí, la verdad. Muy bien, muy bien. René, y aparte, muchas felicidades por esos logros, también por el cinturón del ISL. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué torneos tienes en puerta o cuáles vas a competir? Pues tenía pensado ir al Mundial y al Nacional. Y ahorita, pues, me dijo Pablo hace unos días que iba a irse a la selectiva de Saltillo. Es en 2 semanas. Y pues dije, ¿por qué no? Ya que tengo ahí unos kimonos que puedo canjear. Y pues, ya me inscribí, pues voy a ir a ese. Es el 7 de mayo en Saltillo. ¿Para dónde? ¿A dónde los van a llevar? El que gane, los que ganen la categoría, los seleccionan para ir a Panamá. Oh, ah, mira, gusto. Buenísimo. Fíjate, qué curioso, ¿no? Porque ni yo me entero, o sea, muchas veces de algunas selectivas que por ejemplo, en el póster no dicen. ¿No se te hace curioso, por ejemplo, tú, Tito, o tú, Alex, o tú, René, que no dicen, hey, el ganador se va a Panamá? Que nada más dicen torneo fulano de tal, y pero no vienen esos detalles. Sí, sí. Yo siempre lo he dicho, tú sabes que yo a mí se me hace muy, muy, muy mal eso, porque habiendo tantas fuentes, o sea, ellos mismos podrían mandar un mensaje pasando guardia para hacerle más difusión, pues. Pero yo siento que ahí es también donde todavía les falla, o sea, no vengan nada más los que nosotros invitemos, nada más los que nosotros queramos van a ir, ¿te das cuenta? Sí, o los que se den cuenta, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, pon tú, la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu, en su página, cuando es el Nehuasa, sí pone el premio, sí, que sí. Es en el flyer. Pero cuando es la selectiva, sí tiene razón, no lo pone, pero lanza la convocatoria, pone unas fotos ahí de una convocatoria y vienen todas las bases. Pero ahorita estaba leyendo la convocatoria y no vi el viaje a Panamá. Pero no, para enterarte tienes que mandar unos mensajes o tienes que preguntar, indagar, pero no es un torneo que sea muy, muy, muy abierto al público, que quieran que se enteren todos, porque tú sabes que si regalan viajes, van 400, 300, 250 personas a competir. Sí. Como lo es ahorita el Nehuasa, se podría decir también que el Nehuasa es de los torneos más fuertes de México. Sí, así es. Sí, eso sí, es muy atractivo el Nehuasa, ya que da los viajes, pues, están muy, muy atractivos. Oye, Borges, y tú vas a competir ahorita, me supongo que todavía estás de los cachetes, todavía estás en 88, ¿no? 86 y medio, por favor. Vas a competir con Dan Sean. Sí, es cierto. Al parecer, sí le hablé con él hace poquito y me dijo que a lo mejor sí iba. Y pues, sí, sería un honor pelear con él, la verdad. Dicen que cuando tus ídolos se convierten en tus contrincantes, porque lo estás haciendo bien, ¿no? Claro. Y pues sería una buena experiencia. Claro que sí. Y pues igual que en cualquier torneo, vamos a ir a dejar todo por ese viaje a Panamá. Igual y te puedes ir acá con tu cinturón para que te dé suerte. Voy a entrar como en la UFC con él, sí. No, de hecho por ahí hay uno que otro peleador de que siempre cargan con su cinturón, ¿no, Tito? Tú sabes. Sí, sí, varios que para donde van se llevan su cinturón de la liga, de la que sean campeones. Está bien. Y están bien bonitos los cinturones del SL, eso también es una gran motivación para que vaya más gente, pues, ¿entiendes? Aparte del premio, el cinturón es un buen recuerdo, pues, yo me acuerdo que el año pasado me había gustado mucho el cinturón azul, pues, y lo quería, así, pues, ya saben lo que pasó después. Sí, fue una final muy peleada, pero fíjate, unas por otras, la cosa es no desistir y entrenar el cinturón. Eso sí, mentalizarte que cada fracaso es una enseñanza muy grande, en serio, y ahí me sirvió mucho perder, la verdad. Después de ese torneo, pues fui al Nacional Nogi, lo gané, fui al Nehuasa, gané, luego fui a Brasil, luego al Nacional otra vez, luego aquí los demás, y ahora estoy en el SL. Y me acuerdo cuando salió la convocatoria del SL para el reto, dije, tengo que ganarlo, sí, tengo que ganarlo, y no hay nada más, no hay opción, así. Muy bien, muy bien. Oye, otra pregunta, ustedes que son muy amigos de dos de sus equipos, por ejemplo, de Zapata, Dunga, que hizo muy buen papel, y Pablos también, que hizo muy buen papel, hubo por ahí un problema, ustedes, yo la verdad no me di cuenta hasta que se calentaron las cosas, ¿ustedes saben bien qué pasó? Sí, al parecer se enojó este amigo porque José Luis le jaló guardia y él lo había saludado, pues, pero José Luis lo que hace es saludar y ya lo suyo, pues, pero Alejandro se llama, creo, tomó una mala actitud, pues, en toda la pelea, estuvo con su grip, le pegó y lo empujaba, y no, es una actitud muy, muy sucia para mí, cuando se salieron del mat y siguió queriéndolo tumbar y luego lo aventó, pues ahí sí ya me enojé, pues, y me paré, le dije al referee que sí, qué onda, pues, qué va a pasar con eso, pues. Y ya le dieron la penalización. Y pues esa fue la actitud, sí, que tomó ante la situación. Sí, a mí me contó Dunga que antes de la pelea dijeron, no, pues ya estamos en la final, vamos a darle suave para no lastimarnos. Y que eso, que además saludó y saltó a la guardia y como que le molestó eso. Pero sí, la actitud no me gustó. Sí, pues, o sea, también otra, si tú has visto a pelear a Luis Pablo, él siempre hace eso. Sí, esa es estrategia, pues. O sea, saludó y jaló guardia, pues, como toda persona normal, pues. Entonces, malo que lo haya finteado con el saludo, ahí sí. Pero sí, pues si dio el saludo y para lo suyo, pues bueno. Pues sí, no, y aparte no es como que influyó en el outcome, pues. No afectó en nada, pues, no, fue una jalada de guardia normal, más rápida que la luz. Ah, pues excelente, excelente. Tenemos por ahí el EBI este domingo. ¿Tienen algún favorito para que se lleve todo el EBI? Vi unos nombres ahí. Estaba Dean Lister, ¿no? Estaba. Ya no está. ¿Ya no? No, ya está fuera. Está, ahorita te los digo, está de los favoritos: está Gary Tonon, está el alumno Ryan Gordon, está Yuri Simoes. Yuri Simoes. Ah, pero había uno que no me acuerdo, pero dije, ese va a ganar. Pero no me acuerdo cuál es. Si ¿quién, el ruso? Nombres. No sé, no, había uno conocido que no era Yuri, pero era otro conocido. Pero dije, ese va a ganar. Pues está Abraham Marte, Richie Martínez, Mateus Dinis también, que está bien duro. Ah, eso va a estar muy bueno. Ah, Mateus Dinis, sí, es cierto. Yo también lo vi y creo que puede dar la sorpresa, ¿eh? Sí. Está durísimo. Sí, aunque... Oh. Aunque yo creo que ahorita Gary está en... A mí me gustaría ver a Mattis Dennis contra Gary Tonon. Sí. Yo la verdad, mi... Ya pelearon en el Mundial de No-Gi. Ah, no, los Panamericanos No-Gi llegaron a la final del absoluto. ¿Ganó Tonon, no? No, ganó a Mateus con una mano de vaca desde media guardia. Es cierto, es cierto. Sí, cierto. Yo para mí, la verdad, mi gallo era Dean Lister. ¿Por qué? Porque las reglas están perfectas para él. Dean Lister está fuertísimo. Para que le saques un armbar si se va tiempo extra, está bien difícil. No, pregúntale a Chandler Ribeiro. Exactamente. No lo puedo finalizar. Pero Gary Tonon ha demostrado ya con la pelea hasta la última que tuvo con Toquinho que sí trae buen nivel de Nogi, pues sí. Y puede con los grandes porque se ve un sote. Sí. Sí. No, y lo traía de trapo cuando lo derribaba Toquinho, pero sí le pudo sacar la pelea. Para mí dominó toda la pelea Gary Tonon. Sí, yo siento que Gary va a ganar, la verdad. Sí, yo creo que el hecho de los heel hooks es abre toda la oportunidad para Gary. Porque si no, si fuera IBJJF, que no hay heel hooks o algo así, sería otra cosa. Yo iría con Dinis a lo mejor. Sí. Sí, más estratégico. Así es, pero sí, va a estar muy bueno. Creo que yo estoy viendo el bracket en este momento y mis favoritos de un lado es Yuri Simoes. Bueno, ellos parece que se van a enfrentar en la semi. Pero mi favorito va a ser Gary o Simoes de un lado y del otro se me hace que voy a ir con Dinis y el ruso, aunque está muy de cerca ahí Richie y Abraham que pueden dar muy buena lucha, pero el ruso está bien duro también. Los rusos han dado muchas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, en el Berkut BJJ, que fue en Rusia. Sí. Que pelearon con Jackson Souza, un cinta café, y le ganó. Sí, pues ¿cómo? Él es el que va contra... Es el que está compitiendo en el EBI y que le ganó a Jackson Souza. Ah, pues... A Calasals también le ganó un cinta café, que no figuraba tanto. Sí. A Dean Lister también le ganaron en el Berkut. Sí, lo que pasa es que son cintas cafés en Brasil en Jiu-Jitsu, pero tienen desde los 5 años de Sambo. Sí. Y ahí desde chiquitos el sambista te compite en greco, en libre, en judo, en todo. Sí. Oye Tito, tú que fuiste sambista en un inicio, ¿qué crees que es lo mejor del sambo? O sea, si hicieras un grappling perfecto, porque sabemos que también hiciste algo de judo, ¿qué es lo que le transfirieras del sambo al jiu-jitsu y del jiu-jitsu al sambo y tal vez el judo por ahí? Mira, ahí te va. Creo que los huecos de uno son las fortalezas del otro. Por ejemplo, el jiu-jitsero, en términos generales, en términos generales de lo que es la competencia, no quisiera generalizar, pero el jiu-jitsero es un huevón para derribar. Sí. ¿Sí? Y el sambista, por el contrario, es muy insistente y su fuerte son los derribes. Sí, el jiu-jitsero a lo mejor no le pone tanta atención a las llaves de pierna, el sambista sí, pero el trabajo de piso, el desarrollo de piso en cuestión de sweeps, scrambles, transiciones de una posición a la otra, creo que es muchísimo más elevado el del jiu-jitsu que el del sambo. El sambo es más sambo es como fuerte. una trampa sí. que caes y ya te hace la llave, pues exactamente, se enfocan mucho en la sumisión para mí. Exacto. El derribe y finalizar, por eso es tan cansado, es muy activo el combate de sambo, ¿no? Pero creo que el hueco de uno es la fortaleza del otro, se complementan. Por ejemplo, ahora hay un muchacho que yo sigo desde hace mucho tiempo y que es hasta ahora que está empezando como a figurar, pues, en los eventos, acaba de pelear en el Polaris, Rayleigh Bodycom, que es sambista, y él dice lo mismo, dice, a mis estudiantes les va bien, sí, dice, a mis estudiantes les va bien en las competencias de sambo porque utilizan conceptos de jiu-jitsu, y les va bien en las competencias de jiu-jitsu porque utilizan conceptos del sambo. Es cierto. Cosa, ¿ustedes creen que el ADCC, o sea, sabemos que ahí van los mejores del mundo, pero ustedes creen que el ADCC sean las reglas perfectas para saber quién? Que le quiten los slams al ADCC y sería lo mejor del mundo. Yo que los slams los hace más, un poco más atractivos. Sí, y a mí también me gustan mucho los slams, la neta. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, yo ahí te va lo que yo creo de los slams. Por ejemplo, lo vimos en la pelea de Geo Martínez con Jeff Glover. Ajá. Sí. O sea, Jeff Glover, Geo azota a Jeff Glover y lo saca. Sí, entonces ya está perdiendo Jeff Glover estaba abandonando el combate por algo que fue un golpe, fue un impacto, no fue una cosa que fuera la gran que llegara ahí. ¿Me explico? O sea, cuando tú llegas a un ámbar, como quiera que sea, tuviste un scramble, lo preparaste, hiciste tu setup para llegar ahí. O sea, eso fue 100% jiu-jitsu, ¿sí? Pero cuando levantas a alguien y lo ¡pam! Y lo pones, ya... Haz de cuenta que te estás agarrando a golpes y agarraste una silla y le pegaste, o agarraste un bat y le diste. A lo mejor que, Jeff ahí como que se le olvidó de las reglas, porque hubiera agarrado soltado. Una pierna luego, o soltado. Otra cosa, no sé si te fijaste cuando peleó Toquinho contra Gary, que lo tenía en el triángulo, y Toquinho se alzó y Gary mejor no... Y abandonó el triángulo, sí, claro. No quiero saber nada, Gary Tono, ya. Sí, no, fue muy inteligente. Inteligente, de hecho, sí. De hecho, en las reglas de la SC dice que si te noquean de un slam, ya perdiste, así. Eso es lo que le pasó a Jeff Glover. Sí, pero Jeff Glover siguió peleando, pues, pero hay unos que... quedan inconscientes, pues, si ya no pueden reiniciarla ni esperar a que se levante o algo, pues. Oye, bueno, ya cambiando un poco el tema, ya hablando más sobre ustedes como profesores y como atletas, ¿cuál es? La pregunta es para los dos. Por ejemplo, tú, René, ahorita eres cinta morada, pero ¿te gustaría dedicarte 100% al jiu-jitsu, tener algún día tu academia, o cuáles son tus planes a 5 años, por ejemplo? A 5 años, pues... no se diría de competidor. Yo estoy aquí en Obregón y todo, pues todo depende, mi estancia en Obregón, todo depende de mi trabajo, yo creo, de si me voy a quedar aquí o me voy a otra ciudad. Claro que a todos les gustaría tener su academia, pero es algo que vas descubriendo poco a poco conforme vas creciendo, si a eso te quieres dedicar a enseñar o seguir aprendiendo, pues. Pero sí, claro que me gustaría tener mi academia. Pero eso tendría que verlo muchos años después, yo creo. ¿Tú, Tito, te gustaría seguir a hacer más campeonatos, más medallas, o te gustaría seguir formando academias y estudiantes? Yo quiero seguir compitiendo. Antes no me gustaba enseñar, ahora lo disfruto mucho porque me gusta hacer competidores, ¿me explico? Porque yo necesito gente buena para estar entrenando. Entonces, ahora es algo que gozo mucho de mi trabajo. Yo también tengo otro negocio, ¿sí? Que llevo 10 años diciendo que ya me voy a dedicar nada más a ese, porque ya voy a dejar las artes marciales, pero no puedo. Entonces, creo que quiero estar todavía otro rato mucho muy grande. Es una pasión muy grande. Sí, pero... ya cuando te pica el virus de jiu-jitsu, ya está muy canijo que le encuentren una vacuna. Así es. Antídoto. Sí, eso sí. Pero, por ejemplo, yo ahorita pues estoy en cinta morada, ¿no? Y tenemos un equipo aquí de competencia y así, pues, y me gusta mucho competir. Pero yo sé que después, más que madure más mi cinta, mi mentalidad y así, voy a poder dedicarme a otras cosas, como es enseñar. Yo estaba dando una clase de niños, he dado clases de niños con José Luis, y si nos gusta mucho, pues que se siente muy bonito que ponerlos a luchar y que hagan esas cosas. Así me tocó uno que hace berimbolo o ámbar, lo que sea, y te sientes bien padre porque tú se lo enseñaste, pues. Entonces sí me gusta mucho ese aspecto, pero ahorita yo creo que estoy más enfocado en la competencia. Tal vez en un futuro sí puedo decir por también enseñar y tener mis academias y esas cosas. Así es. Haciendo Super Fights, Tito, así como como la el Super Fight de Barrett y el profesor Zapata. ¿Qué les pareció ese Super Fight a todos ustedes y los que los vieron? Estuvo muy muy buena, estuvo buen dominio de Barrett Yoshida. Pero lo veía muy raro, sí, los agarras que tenía, los tenía... no sé, él porque pues es demasiado bueno, es cinta negra y todo, pero yo no podría controlarlo de esa posición, pues no sabría qué hacer. A lo mejor es porque la entiende muy bien, pues. ¿Sabes qué? Pues yo tuve la fortuna de compartir el mal con él un día antes en el seminario que ofreció aquí en mi academia de ustedes también, y entendí mucho lo que estaba haciendo Barrett. Sí, Barrett, todos sabemos que, para empezar, lo suyo es el Nogi, Sí, creo que ha destacado más en las competencias Nogi. Sí. Dos, su movimiento como icónico es la crucifixión. Sí. Y entonces, y algo de lo que nos pudimos dar cuenta es la experiencia que tiene Barrett. Cuando una lucha es solo sumisión, es solo sumisión, y la estrategia es diferente. Ajá. ¿Sí? El profe Zapata invirtió la posición de estar abajo, raspó, quedó arriba, pero todo momento estaba Barrett haciendo su setup para llegar a la crucifixión. Que cuando pude ver aquí en el seminario un poquito de sus setups para llegar a la crucifixión, fue mucho más interesante verlo el día de la pelea, porque estaba aplicando de lo que estaba hablando un día antes, o sea, su estilo, ¿no? Ahora, fue una crucifixión un poco rara, porque una pierna le quedó adentro de la media guardia del profe Zapata, que estaba jugando media profunda. Tenía una pierna atrapada y con el otro brazo estaba atrapando, pero ni con la otra pierna estaba atrapando el brazo. Primero intentó un choke, pero como si fuera Nogi. Sí. Intentó ir por el choke como si fuera de Nogi, y por haber tanta tela, el gi grueso, todo, no pudo. Y fue entonces cuando tomó el kimono y empezó a apretar. Pero algo que se me hizo muy curioso fue que nunca lo vimos estresado. Nunca lo vimos estresado desde el pre, durante y el después. Sí, algo que es como que muy llamativo, porque eso habla de la experiencia que tiene Barrett. Ahora, eso por el hablando del lado de Barrett Yoshida específicamente, por el lado del profe Zapata, que conozco de hace mucho tiempo y creo que es una persona, no, hombre, es un tipazo. Lo vi que llegó fuerte, que llegó en forma, que le luchó sin respeto, como se debe de luchar en el mat, ¿no? O sea, independientemente de que fuera un ícono del jiu-jitsu con el que estaba peleando, llegó, le valió madre y a lo que era lo suyo, ¿no? Sí. Que iba a luchar de verdad, no iba a ver qué pasaba. Sí, hay un dicho que me gusta mucho, que dice Rolfo Vieira, que es: si quieres superar las habilidades técnicas de tu rival, pierde el respeto. Y eso es demasiado cierto, pues sirve mucho. Sí, a mí se me hizo una excelente lucha y admiro mucho al profe Zapata porque agarró el reto. Al principio era un duelo de masters mexicanos. Al principio era contra el profesor Chimello. Entonces, pues los dos andaban más o menos del peso. De hecho, el profesor Chimello estaba más ligero todavía. Estábamos a punto de ir a grabar allá al norte de California, donde estaba el profesor Chimello, hasta que nos dijo que se lastimó. Entonces, yo admiro mucho que el profesor Zapata no dijo: oye, espérame, ese no era el trato. Cuando le comenté que ahora estaba Barrett Yoshida listo, dijo: ah, caray, no, pues es una leyenda, pues venga. Entonces se preparó más duro y estuvo ahí el día de la lucha y qué bueno que dejó el retiro y pues que volvió a agarrar esa espinita, ¿no? Para hacer un super fight. Esperemos, pues no sé, que también los profesores mayores que nos digan: ¿sabes qué? Yo tengo ganas de aventarme un super fight. No sé, tal vez, a lo mejor, yo sé que hay muchas lesiones ya a esa edad, pero pues si se quieren echar una cascarita, ¿por qué no? Nosotros siempre lo admiramos, pues, desde una generación más abajo, ¿no? Sí. Sí, era un muy buen show. ¿A ti con quién te gustaría echarte un super fight? Mira, lo mismo que les decía a los promotores cuando peleaban en la... A mí nomás háblenme, ya mi chamba va a ser prepararme. Exactamente. Excelente, excelente. Vamos, pero creo que muy buenos exponentes. ¿Mande? Nos traemos a alguien de acá de San Diego, Tito. Tú nomás di. Keenan. JT Torres. JT Torres, tú dices. Facilito, Tito. Lo dejas hacer. Puro pelado, ¿no? Sí. Puro peladito. Lo deja hacer tantito nomás. Oye, otra pregunta, perdón, para los dos. Siempre también se la hacemos a todos los que tenemos de invitados. Díganme una cosa que les guste y una cosa que no les guste de la escena del jiu-jitsu ahorita en México, como estamos. Tu primero, Tito. Bueno, ok. Yo me gusta mucho el escenario que estamos viviendo de que cada vez hay más competencias, ¿sí? Lo que no me gusta es que todavía algunas personas o algunas escuelas tengan como la vieja mentalidad de que no vayas con el vecino porque es el enemigo. No, no, no, no, no, como lo dije hace ratito, creo que el jiu-jitsu es para unir y no para desunir. Los que estamos ahorita, los cuatro que estamos ahorita en este podcast, los cuatro somos amigos, los cuatro somos de diferentes equipos y no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Exactamente. Aquí yo toda, en el gimnasio ha venido gente de muchísimos lados y todos son bienvenidos. Mis alumnos de igual manera van a otras academias y otros instructores más en favor de recibirlos. Y por el contrario, creo que se fortalecen los lazos, ¿no? Aquí en mi academia somos cuatro cinturones negros que somos de diferentes asociaciones y no por eso quiere decir que lo que uno comparta está mal. No, no, no, todos aprendemos de todos. Exacto, y como dice César también, que no tienen que heredar los alumnos los problemas de los profesores, o sea, y mucho menos calabarse de que si tu profesor tiene algún problema con otro, los alumnos no deben de tener esos mismos problemas. Sí, pienso igual. Ok. ¿Y tú, René? Pues a mí me gusta mucho que lo que están haciendo los torneos de México para apoyar a los atletas con sus premios, sus promociones, como dijo ahorita, distintivos que les dan a los ganadores, pues de que medallas, cintos nuevos, están pesados, el LCL está muy bonito. Y me gusta mucho que lo que está haciendo SL, lo que está haciendo Kino de Mat, por ejemplo, que empezó a dar premio al campeón de las cintas moradas, dio 5,000 pesos. También lo que hace lo del Neguasa, que da los viajes, la Federación de Jiu-Jitsu. Todo eso hace que den ganas de competir y que de ganas de la gente de dar un buen show, pues, y pelear por ese premio, pues. Y lo que no me gusta, no tanto es en el jiu-jitsu, es en todo deporte mexicano en general, es que todavía no hay la atención necesaria, la que se merecen los atletas mexicanos, porque están haciendo mucho para representar a su país en el extranjero. Ya tenemos a varios, por ejemplo, Fer Gista, Alexis Alduncín, ahorita está en San Antonio, varios. Jorge Balam. Sí, Orlando Ye también. Orlando Ye también, que va al europeo y todas esas cosas así. Pero en todos los deportes en general, pues no hay el apoyo que se merecen los atletas de parte del gobierno. Porque con ese apoyo pudieran ir a cualquier parte que quisieran, pues, y en el jiu-jitsu, que se puede entrar a cualquier torneo, fuera increíble para subir el nivel de los atletas, pues. ¿Cómo ves ahora, René, que la CONADE ya se está juntando con el Nacional de Mario Delgado? Pues está muy bien, la verdad, si todo es en cuestión de mejorar, yo estoy contento y voy a seguir asistiendo a esos torneos. Vamos a ver qué nos tienen preparados ahora la Federación Nacional. ¿Y tú, Tito, qué opinas sobre ese tema? Yo primero me gustaría que empezáramos a ver las cosas diferente, no la Federación de Mario Delgado, la Federación Nacional. Mario Delgado es el presidente, tiene su equipo, su academia, pero vamos a ver el trabajo de la Federación, o sea, no mezclar una cosa con la otra. Su presidente, Mario, obviamente tiene muchísima experiencia, es el pionero del jiu-jitsu en México, ha estado en eventos muy grandes, se codea con gente que pues desayuna, come y cena jiu-jitsu, entonces sabe lo que son las necesidades o lo que buscamos los competidores de jiu-jitsu. Si me preguntan a mí, creo que lo que está por venir debe ser bueno y así lo esperamos todos. Así es. Ojalá. Y aparte lo bueno es que también está creciendo y está creciendo de una manera ordenada, no se sabe quiénes son los buenos torneos, los buenos maestros y todo eso, no está todo regado. Sí, de hecho el jiu-jitsu es el ahorita no solamente el arte marcial de mayor crecimiento, sino en escala, o sea, y en porcentajes, también el deporte de mayor crecimiento, o sea, en cuestión de que si tienes 100, en el siguiente mes son 200, 300, o sea, ha habido bastante crecimiento a comparación de los clásicos, ¿no? De los deportes de pelota. Pero bueno, el detalle y el problema que siempre va a haber en el jiu-jitsu es de que pues no lo puedes disfrutar como espectador si no lo entrenas. Exactamente. Y eso es un crecimiento al mismo tiempo, aunque es rápido, también es lento, porque pues no lo vas a ver en televisión. El EBI ha hecho un gran trabajo para mostrar que el jiu-jitsu sea emocionante, pero pues bueno, a mí una vez me dijo Budo Jake, me dijo, ¿sabes qué? Hay un ejemplo, dice, tú puedes ser el mejor en tirar rocas en el río, pero lo que importa es no si eres el mejor en tirar rocas, sino lo que importa es, al final, quién paga por verte hacerlo. Claro. Ahí el detalle, pues, creo que vamos muy bien. El jiu-jitsu va bien, pero siempre, o sea, nunca lo vamos a poder comparar con los deportes de pelota ni nada de eso. Sí, claro. Es más fácil de entender el fútbol, básquetbol, claro, que el jiu-jitsu. Pues el jiu-jitsu es muy complejo, son muchas cosas que no un espectador va a ver de afuera. Pues, por ejemplo, los sweeps y esas cosas, el double guard pull y todas esas cosas, pues no, la gente se aburre, los que no entienden, pues. Si no, pero creo que estamos dando, creo que estamos dando un paso en el sentido de que ya la gente empieza a pagar por ver eventos. Sí, y, o sea, ya como espectáculo, como el EBI, que va la gente, se sienta y se pone a verlos. Sí. Sí, como los mismos practicantes. Los mismos practicantes. Pero si ya alguien va a paga y se sienta a verlo, aunque sea practicante, eso habla de que está creciendo la comunidad del jiu-jitsu. Sí. Sí, hay porque más antes apoyos. Si eso hubiera sido hace 10 años, hubiera sido una locura. O sea, hubiera sido un fracaso total. Sí, por eso todas las personas que nos escuchan también, si les late algún evento, no importa que se junten con 2, 3, 4 de la academia, pero cómprenlo, no se esperen a que a ver si sale en YouTube o algo así. Apoyen a los atletas, eso hace que el mismo atleta gane más, que la gente que se arriesga al tratar de hacer un evento también pueda de perdida salir barrido, pues no salir herido y poder hacer uno más. Son cosas que podemos hacer nosotros mismos por nuestro deporte. Claro, salir herido. A ver, el próximo ISL va a pasar por YouTube. Va a pasar por el video en vivo de Facebook. Está bien. Por Facebook Live. Estaba viendo ahí unas finales que pasaban por Facebook Live. Sí, aunque... Oye, de hecho, es cierto, iba a pasar por Facebook Live el Super Fight, ¿no? Pero creo que como andabas, se nos olvidó. Sí, la verdad, sí. Yo así lo vi todo, hasta le puse saldo a un camarada para que me estuviera pasando. Vete al mat 4, vete al mat 1. Está bueno ese, ¿eh? Multimat Technology. Está bien. ¿Alguna otra cosa por ahí, Alex? Ya sabemos que todos ahí tienen pendientes por el día. No, pues nada más para desearles lo mejor a cada uno de ustedes, a René como un competidor joven, uno de los mejores de México, y Tito pues como un profesor que está creando atletas y está creando muy buenos competidores. Muchas felicidades, les deseamos lo mejor, todo, como muchas siempre, gracias. Y saben que siempre van a tener el apoyo de nuestra parte. Gracias, igualmente. Así es, muchísimas felicidades, y no sé si quieren por ahí agradecer a sus patrocinadores, no sé, cualquier mensaje que quieran dar. Sí, quisiera agradecer a mis patrocinadores, que son ISO Kimonos, la licenciada Liliana Castel, de la notaría Castel 85, y a la Fundación del Empresariado Sonorense AC, es la FESAC. Excelente. Y a todo mi equipo Braza Sonora, de Culiacán, Mochis y Braza Monterrey, todo el apoyo, todos los entrenamientos, seminarios, lo que sea, muchas gracias. Por allá, Tito. Yo quisiera agradecer primeramente a ustedes por dar el espacio y a las escuelas afiliadas a la asociación, porque pues creen en mi trabajo, ¿sí? Y pues vamos a seguir aquí dando lata todavía un buen rato. Excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. Esperamos que bueno, la gente comparta el podcast, está perfecto, si andas manejando, si andas haciendo alguna alguna cosa manual. Yo acostumbro mucho a escuchar podcast mientras hago algo para que mi mente esté trabajando. Entonces, bueno, seguimos. Cuando haces qué hacer. ¿Eh? Cuando andas haciendo el quehacer en la casa. Sí, lavando trastes y... Ya quita está. La banda y pone el podcast. Ya está, muchísimas gracias, un abrazo, los mejores deseos para los dos. Gracias. Vamos a seguir adelante. Gracias, César, gracias por la invitación. A ti, Alex, también. Gracias. Hasta luego. Igual, que estén bien todos, hasta luego. Bye. Bye. Cuídense, adiós. Suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that.